List 37. Quiero o el rojo o el verde, no los dos. I want either the red one or the green one, not both. No quiero ni el rojo ni el verde. I want neither the red one nor the green one. No quiero ni el uno ni el otro. I don't want either one. Tengo unas cuantas preguntas que hacerte. I have a few questions to ask you. La mayoría de la gente aquí fuma. Most people here smoke. Ninguno de ellos dos fuma. Neither of them smoke. Ninguno de ellos tres fuma. None of them smoke. Todos ellos fuman. All of them smoke. Los dos fuman. Both of them smoke. ¿Cuántas monjas hay en esta empresa? Ninguna. How many nuns are there in this company? None. Bastantes de ellos vinieron a la fiesta. Quite a few of them came to the party. Ninguno de ellos hicieron acto de presencia. None of them showed up. La mayoría de las veces lo hago yo mismo. Most of the time I do it myself. No queda ninguno. There are none left. Cualquiera de los dos valdría. Either one is okay. Nos quedan bastantes frases. We have quite a few sentences left. Casi ninguno de ellos fuma. Hardly any of them smoke. Algunos de ellos fuman. Some of them smoke. Pocos de ellos fuman. Few of them smoke. Unos cuantos fuman. A few of them smoke. Tanto Pepe como Paco tomaron parte. Both Pepe and Paco took part. Ninguno de los dos tomaron parte. Neither of them took part. Todo el mundo sabe que ninguno de los libros ha sido traducido. Everyone knows that none of the books have been translated. Muchos de ellos comparten tu opinión. Many of them share your opinion. Más o menos la mitad de ellos gana más que yo. More or less half of them earn more than I do.